Bienvenidos al primer programa del podcast Ojo en Tinta, un programa radial sobre libros, lectura en una amplia dimensión. Mi nombre es Patricio Contreras, soy uno de los conductores y hoy me acompaña Pablo Espinosa y Nicolás Rojas. Y estamos con el primer invitado de la temporada, Leonardo Sangüesa. Hola, Leonardo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo anda el café? Excelente. Excelente. No, qué bueno este. Es verdad que es mejor sin eso, ¿no? Sin agua, sí. Claro. Bien. Estamos con Leonardo en el café Gualdini. Gualdini. Gualdini. Estamos frente a las últimas noticias. Leonardo nos contaba que hace ya unos 9 años trabaja en el periódico ubicado acá en calle Bellavista. Quizás quisiera contarnos un poco de esa experiencia, lo que ya está. Hace 9 años yo diría que escribo columnas en el diario y la verdad que ya es mi modo de vida, ¿no? Porque 9 años haciendo lo mismo durante toda la semana es harto. Si se saca la cuenta, debe ser una 500 columnas o más. Más todas las que a veces escribo de manera ocasional. Entonces modifica un poco tu manera de ver el mundo, porque siempre estás a la casa de nuevos temas, de observaciones, a veces no tienes nada sobre qué escribir, entonces ahí te das cuenta que el oficio pesa mucho. O sea, mientras más años llevas en el asunto, es más fácil salir de ese tipo de embrollo, escribir contra la hora del cierre. En el diario siempre me retan porque me pongo a escribir a veces a las 8 de la noche y hay que entregar a las 9. Y a las 9 y cuarto yo todavía no pongo el punto final. Entonces tengo que aplicar improvisación, escritura automática. Pero tú, Leonardo, compatibiliza este oficio en el periodismo local también con me imagino que otra de tus pasiones, que claro, el negocio y el ocio, ¿no? Esa distinción podríamos hacer, claro. Claro, yo soy un mercenario, yo cobro por escribir, que es lo único que se hace más o menos decorosamente. Entonces me gano la vida así, pues escribiendo. Y me la gasto escribiendo. O sea, lo que gano trabajando escribiendo lo gasto trabajando escribiendo. Hago lo único que hago, así que en realidad no veo mucho la diferencia entre. Yo escribo prácticamente, o sea, lo único que no escribo es teatro. Pero hay un solo impulso el que da origen a todo eso. Como que tratar de dibujar un poco el pensamiento mediante la palabra. Y eso ocurre en las columnas, en mis poemas, en mis artículos, en mis ensayos. No hay otro impulso. Yo no soy un opinador. Yo no tengo muchas ideas. O sea, no soy, qué sé yo, Fernando Villegas, porque tiene tantas ideas sobre todo. A mí me gusta más tener pocas ideas y darle forma. Pienso que eso es más efectivo, tratar de buscar una forma a las ideas que atiborrar un texto de puras opiniones. ¿Cómo se te ocurrió el nombre? ¿Agüita Perra se llama? Se llamaba la primera temporada. Entonces después se publicó un libro, claro, con una antología de esos textos. Y como se publicó el libro, dijimos, bueno, cambiémosle nombre a la columna. porque también yo estaba un poco lleno con esa compañía, ya estaba cansado. Entonces decidí hacer un cambio y el cambio fue cambiarle el nombre a la columna. Seguí escribiendo lo mismo, pero es increíble cómo esos pequeños cambios a veces te dan un nuevo impulso. Una vez Fileo, ustedes conocieron a Fileo, era otro columnista viejo, gran escritor, Luis Sánchez Latorre, el escritor de la vieja guardia. Y una vez le dio un patatús, estuvo muy mal, estuvo a punto de morir, y al regreso dijo que necesitaba hacer un cambio en su columna porque había tomado un no aire, así que se sacó una foto con sombrero y ese fue el cambio. Y apareció una porque la anterior foto era como del año 80, y así que se puso una foto con sombrero y con eso empezó a escribir de otra manera. Bueno, a mí me pasó más o menos lo mismo, y ahí le pusimos tinta china. La primera fue ocurrencia mía y la segunda fue ocurrencia de mi editor, que era Andrés Bredway. A él se le ocurrió lo de tinta china. Los títulos también, el libro, ¿cómo se llama? El eco y la pedrada. Después cambió de nombre también a sí, Repoga. Sí, porque el eco y la pedrada fue un título tentativo, urgente, cuando... De cuando envié el libro al concurso de Rafael Alberti, claro. A mí me llegaron las bases y me pareció, dije, no voy a postular, pero el único detalle es que yo no tenía título para mi libro. Yo tenía un libro listo, pero nunca se me había ocurrido que necesitaba, o sea, no tenía urgente la necesidad del título. Entonces le puse lo primero que se me ocurrió, que era un verso, un pedazo de un verso del libro. Uh-huh. Así que puse a leer el libro, aquí está el título, ahí lo puse. Y por supuesto después ya no me gustó mucho. Y hablé con el editor de Visor y me dijo, no, ni problema, pongamos el título que tú quieras. Leonardo, me gustaría preguntarte sobre tu año en la Universidad de Chile como estudiante de Geología. ¿Cuándo no hace un poco esta? Tú decías que lo único que sabes hacer bien es escribir. ¿Cuándo te das cuenta o cómo recuerdas tus primeras lecturas y tu paso por el curso que hacía Nicanor Parra? Si nos puedes contar un poco cómo se va forjando este escritor. Bueno, fue determinante el paso por el curso de Nicanor Parra, diría yo, porque yo cuando entré a la facultad, una de mis motivaciones era conocer a Nicanor Parra. Pero sabía que en la facultad de ingeniería él dictaba cursos. Y así que apenas pude tomarlo, que era en segundo año, me inscribí. Por suerte tenía un buen puntaje. En ingeniería uno toma los cursos de acuerdo a tu ranking. Entonces el curso tenía 60 vacantes y pude entrar porque era el más solicitado. Se llenaba y todos postulaban a este curso. Y curiosamente ese año resultó un curso excepcional. Tengo muy, muy bonitos recuerdos porque había un grupo, o sea, en esas casualidades a veces de gente que es distinta a lo que sucede habitualmente. Entonces este grupo de los 60 se retiró más de casi la mitad, como 20, se fueron de la facultad después de hacer ese curso. Uno se fue a estudiar arte, otro se fue a estudiar danza, otro se fue a estudiar cine, otro se fue a estudiar sociología. Ese era el nivel de importancia de ese curso. O sea, decía repensar todo. Yo no me fui, pero es cierto que cambió mucho mi manera de ver las cosas. Entendí un poco mi destino, ¿no? O sea, como que ahí comprendí que yo quería ser escritor. Till 3:15, would you lock the door? you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Ese curso, lo curioso es que uno no hacía nada, era un taller libre en términos absolutos, o sea, no había pruebas, no había control de asistencia, no había, las clases no seguían ningún patrón, sino que Nicanor Parra llegaba con una maleta de libros, que le llegaba al hijo o quien se ofreciera para ayudar, a veces yo acompañaba a... Desde el combi donde llegaba con su hijo para llevar la maleta, y la maleta estaba llena de libros. Entonces Nicanor Parra pescaba un libro cualquiera y lo empezaba a hojear, ¿no? De repente leía un párrafo y a partir de eso se organizaba la clase en una conversación. Por supuesto, las elecciones no eran inocentes, él hacía toda esta puesta en escena, pero qué sé yo, escogía un fragmento de Zaratustra, de Hacia la Zaratustra, y enseguida escogía algo de Altazor. Entonces iba organizando él, parecía todo muy casual, pero estaba todo obviamente calculado. Y eso me enseñó un poco a leer, porque cosas que se hablaban ahí, me llevaban a la biblioteca y yo me encerraba en la biblioteca del Departamento de Estudios Humanísticos. Ahí pasaba más tiempo que en la facultad. Entonces, leía algo que había, que me había llamado la atención, y ese algo que me llamaba la atención me llevaba a otra cosa. Y así empecé a estudiar, ¿no? ¿Y a escribir también, o escribía de antes ya? Se escribía un poco, pero de una manera poco consciente, no sabía que estaba escribiendo en el fondo, pero no escribí, no fui un escritor adolescente. Yo cuando era adolescente lo único que quería era estudiar matemáticas. Yo creo que lo primero que escribí lo escribí a los 18 años. Poetas que cuentan que a los 8 años ya habían escrito su primer poema. No, yo a los 8 años andaba arriba de los árboles. Salía al cerro, al río. No me interesaba mucho el colegio, esa es la verdad. No me gustaba. ¿Y la universidad te gustó lo que aprendiste estudiando geología? Sí, claro. Sí, es diferente. Sí, llegué a geología de rebote porque Al principio, como decía, yo quería estudiar matemáticas y adentro me empecé a decepcionar. Empecé a entender que no era lo que yo pensaba. Entonces ahí mi flecha apuntaron a ingeniería civil, por razones prácticas. Y ahí menos, ahí sí que choqué contra un muro, ¿no? Una cosa espantosa, no me veía resolviendo estructuras toda la vida, ¿no? Sí. Alcancé a tomar unos cursos de ingeniería civil y ahí se me apareció geología en el. Yo dije, aquí voy yo, en este bus. Y me encantaba, me gustó mucho y trabajé unos buenos años en geología. Mi último trabajo fue en Pascualama. Era un poeta bien pagado. Era un poeta bien pagado, exactamente. Y a lo mejor esa fue una de las razones que me hicieron abandonar la geología. Haber trabajado en Pascualama. Bueno, pero después con geología llegamos a la ley de Snell también. El libro que tiene un título. Claro, ahí se trasluce un poquito mi formación científica. Me inquietan mucho los fenómenos naturales, los documentales, soy un poco perno para ese tipo de cosas. Me gusta la vida de los animales, inevitablemente hay cuestiones que uno empieza a pensar, o sea, hay estructuras que se quedan pegadas y que tú puedes después hacer símiles con procesos de la experiencia, con qué sé yo, por ejemplo, algo obvio, si uno sabe cómo funcionan los volcanes, esa información después inevitablemente tú la asocias a experiencias de la vida. Lo usas como un molde para explicar una situación. Una crisis, porque se va acumulando algo, ¿no? Entonces, hay 200.000 procesos geológicos que yo sé, y esos 200.000 procesos, es una cifra, si estoy diciendo, esos 200.000 tienen su equivalente con cuestiones cotidianas. Entonces, lo mismo pasa con mi afición por los pájaros, qué sé yo. Son asociaciones que a cada rato uno está haciendo, y ahí surge la poesía. En el fondo, en encontrar vínculos entre las cosas, que vínculos que no existían antes. Es un lugar común decir, por ejemplo, que la poesía surge de un vacío. Yo en un momento me di cuenta que las rocas, cuando tú ves una serie de capas de estratos de una roca, si esa roca es sometida a un esfuerzo, por ejemplo aquí en Chile, en la cordillera de los Andes, se empieza a doblar, los estratos se despegan unos de otros y en el espacio vacío que surge ahí se rellena con un material nuevo. Y eso era exactamente la misma idea que uno venía escuchando, de que la poesía sirve para llenar un vacío. Pero ¿qué tipo de vacío? Un vacío que surge después de una presión, de un esfuerzo, de una crisis, de una catástrofe, de un poder, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas son las que se me quedaron de mi formación geológica. Más que una vez me preguntaron eso mismo, que por qué yo no usaba palabras geológicas. Siempre que las palabras geológicas son feas, son horribles, no puedo, no hallaría qué hacer con petrogénesis de las andesitas del cajón del Maipo, ¿no? No tiene sentido. Además, un tecnicismo que nadie más entendería, etc. Por supuesto, puedo usar nombres de piedras que sean más o menos. Yo puedo decir turquesa y todo el mundo me va a entender. Puedo decir turmalina y también todo el mundo lo va a entender. Pero si digo metamorfismo de bajo grado, Ay, a saber de qué cresta estoy hablando. Claro. Igual la palabra Ladies and Gentlemen sí es media enigmática. De hecho, sí, pero de... hasta por ahí nomás, porque existe Wikipedia. Ah, sería así. Ya la crítica, la tercera, empieza claro. Según Wikipedia. Claro. Raro comienzo. Sí, claro. Bueno, también la provocación, porque si te ponen un libro que se titula Ladies and Gentlemen, lo primero que va a hacer uno es tratar de averiguar qué. Claro. Y uno queda también un poco. Ahí hay otro truco, que en ese libro, el primer poema. No tiene título, pero tenía un título y se lo saqué. El título era Ejemplo. Ejemplo. Y el ejemplo típico de la ley de Snell es el de la cuchara en el vaso de agua, ¿no? Que se produce ahí un ángulo medio extraño y que te hace ver una como si fueran dos cucharas o una cuchara que se tuerce. Leonardo, ¿podemos leerlo para los auditores que nos quedan metidos o colgados con el primer poema? La cuchara en el vaso de agua se muestra erguida y pueril en el comienzo de su viaje, pero al llegar a la superficie sufre una pérdida y sale doblada como un ciervo al cruzar la oculta línea de fuego. Y esa en el fondo es la declaración del libro, esa es la idea general del libro. Y por eso se llama La Ley de Snow, independiente de que muchos poemas surjan a partir de fenómenos de la luz, ¿no? Fenómenos asociados a la luz, cristales, los espejos, el arco iris, un poco programático, así puse a hacer poemas sobre la luz y ahí surge el libro. Leonardo, y podríamos pasar al otro libro también, sí, el de Cera, que vino después de La Ley de Snell. ¿Cómo conoces primero antes que La Ley de Snell? Sí. ¿Cómo conoces el personaje primero, Kate? Yo estudié lenguas clásicas. Paralelamente a geología, yo estudiaba lenguas clásicas. Y una de las razones que tuve para estudiar lenguas clásicas fue que me gustaba mucho Catulo, pero notaba yo que las traducciones eran deficientes. Si tú lees dos o tres traducciones, te das cuenta que algo está fallando en las traducciones de Catulo, porque un poema por un traductor, después otro y otro, y siempre dicen, no, este poema no puede ser así. En este poema hay algo más. Es como que te presentaran un Mercedes Benz así, cubierto por un saco, ¿no? O un Mercedes Benz tapado de tierra. Tú dices, aquí parece que hay un Mercedes Benz. Entonces empecé a estudiar la lengua clásica por eso, para poder leerlo la lengua original. Y a Virgilio, qué sé yo. Y cuando era estudiante hice esas traducciones. O sea, a unos 12 años, algo así. Y se traduje todo el libro de Catulo y lo dejé. Lo dejé ahí guardado. Yo las hice para poder leerlo mejor, para eso. ¿No pensaste que llegaría un momento en que se publicaran? No. Bueno, en un momento sí, claro, pero me arrepentí, por suerte me arrepentí a tiempo, porque las empecé a releer y ya no me gustaron tanto. Al principio, por supuesto, las encontraba una obra maestra, pero después las encontré malas, literales, qué sé yo. Bueno, y Adán Méndez, justamente nos conocimos en esa época, y con el tiempo, el año pasado, me dijo, ¿y qué fue de tus traducciones de Catulo? Eran buenas, yo me acuerdo. Entonces, yo le dije, no sé, en la casa deben estar. Y empecé a pensar dónde la había dejado, porque en el instante yo había cambiado de computadores, no tenía nada de esa época. Y por suerte, yo las había impreso, así con esa impresora de matriz de puntos. Y así que me puse a buscar los cachureos hasta que las encontré. Y por supuesto eran malas, eran muy malas. Y ahí las puse en la moledora de carne nuevamente. Y ahí salió Leceras. Y me gustaría que leyera un poema de Leceras. Este quizá es el representativo porque incluye una zamacueca después. Ah, sí. Claro. Son tres versiones, la traducción misma es una zamacueca. Y una segunda zamacueca. Claro. Eso de la zamacueca, eso también es, yo le había puesto a cueca de Fabulo, ¿no? Pero Miguel Naranjo, que es un experto cuecólogo, me observó que tiene una pequeña libertad en la versificación. Entonces, no puede llamarse cueca porque la cueca obligatoriamente repite el último verso de la segunda estrofa, lo repite en la tercera, o sea, en la primera seguidilla, la segunda estrofa de seguidilla, repite el último verso con el agregado del ahí sí, para completar siete sílabas. Pero aquí el último dice se quedó pato y el primero dice me quedé pato, y por esa libertad Miguel Naranjo me dijo que no podía llamarse cueca, tenía que llamarse zamacueca, que ahí sí se podía. Le dije, estupendo. Bueno, aquí está la versión un poco más apegada al texto latino, o sea, más literal. Cenarás bien conmigo, mi Fabulo, uno de estos días, si andas con suerte. Y si traes cena abundante y buena, y una chica linda, y unas botellas, y sal, y carcajadas a granel. Si traes todo eso, ya está dicho, cenarás muy bien, porque tu Catulo tiene los bolsillos con telarañas. A cambio recibirás puro amor, o algo más delicado y elegante. Un perfume que Venus y Cupido le dieron a mi polola, y que tú, cuando lo huelas, querrás que los dioses entero te conviertan en nariz. Entonces aquí viene la zamacueca de Fabulo. Cenarás bien en mi casa, mi viejo amigo Fabulo, solo ponte la comida y una chiquilla con rulo. Vino, sal y conversa, trae tu plato, tu Catulo está pobre, se quedó pato. Me quedé pato ahí sí, pero te espera mi amistad y un regalo que no es cualquiera. Un perfume de lujo que es un embrujo. Y ahí viene la segunda, ¿la leo esa también? Uh-huh. Segunda zamacueca de Fabulo, que completa la idea de la primera. Cenarás bien en mi casa, si así lo quieren los dioses, y si te traes la cena y una minita que goce. Si te traes el vino, los condimentos, cenarás como obispo en los conventos. Los campamentos sí, no tengo plata, pero tengo cariño y algo de nata. Si te parece poco, córtate un coco. Bravo. Bravo. Notable, sí. Bueno, y hay otras canciones que son mucho más chilenizadas, podría decir. Por ejemplo, parte del poema número 16 dice: los sentaré en la picana y les pondré el chupete. Aurelio Maricón del Hoyo y Julio Chupapico. Ya que me considera un poco sobre, porque mis versos son sensualitos. Y ahí marca la diferencia con el resto de los poetas, me imagino. Claro. O la crítica, quizás, porque es un poeta más erótico, pero. Claro, el punto de Catulo ahí es algo bien interesante, porque plantea por primera vez la distinción entre la vida y la obra, que es una discusión que hasta hoy es vigente. O sea, todos los poetas han planteado esa cuestión de separar la vida de la obra. A cada rato surgen cuestiones, problemas literarios sobre ese asunto. Es un cliché prácticamente. Bueno, pero en esa época no era tan obvio que el poeta no tenía por qué ser igual a sus versos. Entonces, lo que dice Catulo ahí es que seguramente está reaccionando, los amigos estos estaban burlándose de él por sus poemas más tiernos sobre los besos de lesbia. Entonces, los amigos estos seguramente lo subieron al columpio por hablar de tantos besos en su poema, lo consideraba un poco viril, ¿no? Porque no escribía cosas de hombres, ¿no? eso era, quedaba para los maricas, ¿sí? Entonces ahí él les dice, porque leyeron muchos miles de besos, creen que no soy macho, los sentaré en la picana y les pondré el chupete. El latín es muy fuerte, dedicado, ego, voce y rumago, les dice. Pero en castellano de Chile, nosotros cuando queremos ser más fuertes, no decimos las palabras directamente. O sea, no le decimos te daré por el culo y te lo meteré en la boca, sino que recurrimos a un eufemismo. Un eufemismo que es más fuerte insulto que la palabra directa. Leonardo, vamos a hacer un corte. Queríamos preguntarte si tú en este momento tienes alguna canción en tu cabeza, alguna melodía con la que te hayas despertado hoy, o algo que quieras quizás que escuche los auditores. Sugerirle, claro, a los auditores de Ojo en Tinta. No. No, a ver. ¿Alguna canción horrible, repugnante, algo que una canción te haya marcado, repugnante? Quizá. Hay una canción repugnante, pero que es deliciosa, de lo repugnante que es de una como cumbia de así sound, ¿no? Que es de la de cumbia queer o algo así. Uh-huh. Sí, sí. Que comienza diciendo: esto va para ti, Robert Smith. Y esto va para ti, Robert Smith. Cumbia tantas cosas que te quiero decir, porque estoy hecha una diva otra vez. Todo lo que tú me das me hace sentir libre otra vez. Si salimos a bailar, me hace sentir como la de Flashdance. Te puedo hacer una canción, una canción de amor. Y en la oscuridad siempre te he amado, y mi cumbia siempre te ha adorado. Y en la oscuridad siempre te he amado, siempre te he amado. Si estén solas con vos, como me hace sentir muchísima emoción. Si estoy a solas con vos, me hace sentir muchísima emoción. Y en la oscuridad siempre te he amado, y mi cumbia siempre te ha adorado. Y en la oscuridad siempre te he amado, siempre te he amado. Si estoy a solas con vos, me hace sentir muchísima emoción. Yo, con vos, me hace sentir muchísima emoción. Y en la oscuridad siempre te he amado, y mi cumbia siempre te he adorado. Y en la oscuridad 90 con Leonardo Sangüesa. Buena la canción, Leonardo, buena elección. Sí, espectacular. Leonardo, en este bloque queríamos abordar contigo, reflexionar un poco más sobre la industria del libro en Chile, hablar sobre lectura, los circuitos por donde se mueve el libro como artefacto, biblioteca. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? ¿Cómo estamos en Chile? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? También tú tienes experiencia editorial, la editorial Queen. Sí. No, dije. El niño que está dentro de mí ha dicho no. No sé la verdad, porque yo creo que todo eso hay siempre un ánimo muy apocalíptico. Todos los editores se quejan de que el negocio está malo. Y claro, hay razones para suponer que antes las cosas estaban un poco mejores. Pero, de todos modos, a mí me parece que el libro que llaman cultural, o sea, el libro literario, siempre ha sido minoritario. Hay que pensar que sé yo, en la época del folletín, por ejemplo, se publicaba mucha basura. Y entre medio se publicaban algunas cosas con el mismo tiraje. A lo mejor ese podría ser una época de esplendor, qué sé yo, el folletín de Viena, ¿no? de fines del siglo XIX. A ver, sí. Pero en general, yo diría que, por lo menos en el siglo XX, no había muchos cambios. Lo que pasa es que se venden menos libros, pero eso no significa que se lea menos. Los grandes perdedores, a lo mejor con la crisis del libro producida por la llegada del ebook, van a ser los bestsellers. Pero el libro, la literatura no tendría por qué cambiar. De todos modos, a mí, o sea, yo creo que no hay que ser tremendista con eso. Pienso que los libros, los buenos libros, siempre llegan a donde tienen que llegar. A veces es lamentable que los libros tengan tantas trabas para circular, ¿no? Las editoriales chicas tienen un montón de problemas con las librerías, no hay canales de distribución adecuados. Pero hay libros que sobreviven a pesar de todo eso. Entonces uno se pregunta por qué. ¿Por qué hay libros que van de boca en boca, libros que se fotocopian? Los editores pierden plata nomás, pero los libros yo creo que siguen circulando. ¿Y cómo fue tu experiencia con tu editorial? Pésima, porque perdí mucha plata. O sea, la experiencia de todos los editores nomás. Fue agradable, lo tuve que dejar porque tenía una familia, tengo que no puedo desperdiciar, no puedo dilapidar la plata. Y yo lo que hacía hasta cuando tenía cuidado era gastar toda la plata en los libros, ¿no? Que tenía. Si tenía un premio, editaba 3 libros. ¿Y tú mismo lo distribuías también? Claro, una mochila, me agarraba una mochila y metía 2 libros y partía por la librería. Que no me pagaron. Y todavía me dieron. Entonces. ¿Pero volverías a intentar la experiencia? Sí, pero en otras condiciones. A lo mejor con alguien. No. El panorama es totalmente distinto porque ya ha pasado tanto tiempo y, o sea, no tanto, pero mi vida ha cambiado harto. Entonces no me siento con las mismas ganas, con la misma fuerza. Para eso se necesita mucho entusiasmo. Y además hay tantas editoriales independientes actualmente que parece que una más sería un exceso. Pero en esa época no había tantas. fueron estos 10 años que ha habido una explosión de editoriales independientes, y lo cual me parece excelente. Pero en esa época había, qué sé yo, 3-4 editoriales independientes, que más o menos de calidad. Entonces, el estímulo para hacer esa editorial era alto. En cambio, ahora yo tengo por lo menos 5 o 6 amigos que tienen editoriales. Entonces, si yo tengo una idea de hacer un libro, lo puedo proponer a ellos. Oye, ¿por qué no haces este, por qué no publicas este libro? Y mi deseo de ver un libro publicado se va a hacer realidad. No voy a tener que hacerlo yo por mis propios medios. Y hay gente que está dedicada a eso, entonces... Pero es duro porque es harto trabajo, sobre todo cuando se hace en eso, como yo lo hacía, que yo hacía todo. Desde la diagramación hasta la ir a la imprenta, qué sé yo, después repartir los libros. Entonces hay mucho, mucho trabajo para la... Y más encima sin ver ni uno de vuelta, ni un peso de vuelta. Leonardo, y sobre la función o la misión tuya como escritor, ¿cuál es tu fin o tu objetivo o por qué escribes? ¿Qué es lo que te motiva a seguir? Un misterio absoluto. Si yo supiera si yo supiera por qué escribo, no, tal vez no escribiría. A lo mejor es una de las razones por las que escribo, para averiguar por qué escribo. Uh-huh. Por necesidad, supongo. Uh-huh. De todo tipo. Podríamos hablar un poco de tus libros. No los que has escrito, sino los que has leído. Queríamos hablar de lo que podría llamarse como la biblioteca de Leonardo Sangüesa. No sé, así como en términos generales, ¿tienes muchos libros? ¿Te gusta comprar libros? Me gusta tener, pero no me gusta comprar, porque o sea, compro con disgusto. Porque se vacía el bolsillo. Rara vez voy a una librería y salgo con 1,000 pesos en los bolsillos. Siempre me gasto toda la plata que ando trayendo. Siempre hay algo nuevo que comprar y la lista de pendientes va creciendo, creciendo, creciendo. Además me llegan libros, regalos. Entonces sí, tengo hartos libros. ¿Alguna edición a la que le tenga más cariño, por ejemplo, cualquier libro especial? Muchos, muchos. Tengo, sobre todo, mis primeros libros. Hay libros de poesía chilena que los quiero mucho. Tengo varios de... Por ejemplo, tengo la primera edición de Los últimos poemas de Huidobro. Ese fue uno de mis primeros libros. Lo compré en un persa, así, en una, no me acuerdo ya dónde. A precio de huevo. Y esa fue una de mis primeras lecturas también, importante, así, en serio, una lectura consciente. Yo a Huidobro entré por Los últimos poemas, no por Altazor. Lo primero que leí de él fueron Los últimos poemas. Entré por al revés. Los libros de Derroca, los libros de Teller, son libros que guardo con cariño. ¿En general de la poesía chilena? Sí, sí, porque representan una etapa de mi vida que está ahí guardadita. A las novelas no les tengo aprecio porque, salvo una que otra por ahí, por ejemplo, tengo el 2666. Yo debo haber sido una de las primeras personas que lo leyó en Chile, por una casualidad, porque un amigo en España trabaja en la editorial del Club de Lectores y me mandó la edición del Club de Lectores antes que llegara a ninguna parte. Y cuando la veo, ¡oh! O sea, me senté, la leí de una sentada. Entonces, ese libro tiene un recuerdo bonito. fue emocionante así, ver el libro tan esperado en ese momento. Y me senté a leerlo, no me paré más hasta que terminé. Un decir, ¿no? O sea, todas las noches, ¿sí? Una semana ya estaba liquidado. Y así, pero en general las novelas son más fáciles de desprenderse. O sea, si se me pierde una novela, yo no la echo de menos, ¿no? Relee más poesía que... Claro, y lo que releo de narrativa son clásicos. O sea, son o sea, de... qué sé yo, de repente releo a Boris Vian y ya, está bien. O sea, uno, son muy pocos los que uno o a los clásicos, como decía, qué sé yo, de repente está, me veo leyendo a Hubert Pécuchet de Flaubert, pero si esto ya lo leo, y hay otros con los que tengo ciertas obsesiones, porque fue César Aira, por ejemplo, que el libro que llega a mis manos describe harto César Aira. Claro, yo he leído algo, pero todavía me falta mucho por leer todos sus libros. Entonces, claro, una vez que ya tengo 20 libros de Aira, digo, tengo que seguir. No se puede. Y hay también libros que son emotivos por las condiciones en que los compré. Qué sé yo, el Kafka. Kafka, recuerdo que fue el primer libro importante que compré, la obra completa de Kafka. Había ganado un premio y fui al Persa y me encontré con este libro y con los diarios. Y fue impactante porque yo había leído algo Kafka, pero... Ahí recién lo leí en serio, a los 20 años. Entonces, inevitablemente tú lo aprecias porque al libro quedan pegadas todas sus circunstancias. Tú recuerdas el momento que lo compraste, qué sé yo. Y así son un puñado los que tienen una historia. El resto se puede quemar si quieren, no va a pasar nada. Sería una lástima, pero... que se quemarían todos los demás también. Pero... que mienten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Baby Betty, Julie Mary, de labios en flor, es como el cristal la risa alegre de Peggy, es como el cantar de un manantial, dura mi soñar el dulce hechizo de Julie, tu mirada azul onda como el mar, deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas, las muñecas del olvido y el placer, ríe tu alegría como un cascabel. Va a mi soñar el dulce hechizo de Julie, tu mirada azul, honda como el mar, deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas, las muñecas del olvido y el placer, ríe tu alegría como un cascabel. Thank you. Y hay algo bonito que dice Bolaño sobre Gonzalo Millán. Dice que Gonzalo Millán es un poeta civil, lo cual es muy bueno por en un país con poetas sacerdotes, ¿no? Donde hay puros sacerdotes. Y eso era prácticamente un dato de la causa, todo el mundo sabía eso. Pero de pronto, como hace un tiempo atrás, empezaron a surgir nuevamente estos poetas que se creen como muy importantes. ¿Y por qué? Porque piensan que el mundo los está escuchando. No, son muy ingenuos, como que no se dan cuenta que la poesía es un acto solitario, que a veces tiene un eco por aquí y por allá, pero la poesía misma es un hecho que sucede entre el poeta y su creación, ¿no? No, más allá de eso, es un poco absurdo esperar alguna recepción. Podemos hablar un poquito sobre el qué es lo que la gente está leyendo harto a nivel de prensa, ¿no? De las últimas noticias. ¿Te llama un poco la atención que toda la prensa en el fondo de las últimas noticias, el tema bien vinculado a la televisión, sea tan atractivo para la gente? ¿Cuál es como la explicación de que sea un...? La verdad que yo no tengo idea por los caminos que hemos llegado a esa cosa, pero hay que recordar que cuando la última noticia era un diario policial, existían otros medios que cubrían ese asunto. Y antes todavía existía una revista que se llamaba El Vea, la revista Vea. Y así, o sea, el asunto farandulero siempre estaba presente. Lo que pasa es que la última noticia a lo mejor marcó una punto crítico cuando se salió de su línea informativa y se convirtió en un diario que comenta la realidad de la industria de la entretención. Es un modelo de negocio, ¿no? O sea, la última noticia prefiere, no, yo estoy analizando, no estoy hablando por el diario. Me parece que en el diario se prefiere dar temas de conversación. Me refiero a temas de la calle, cosas curiosa, noticias freak, y deja en segundo plano la información misma, lo cual tiene un correlato que ahora uno se informa por otras vías, uno se informa por los medios digitales, qué sé yo, las redes sociales, claro. Entonces los diarios en papel están cambiando su función, yo diría. Antes eran inmediatos, antes podían informar al día siguiente, uno veía la portada y decía, chuta, lo que pasó. En cambio ahora su función informativa está un poco a tras mano, porque uno siempre se entera antes de las cosas. Tú a veces comprabas el diario para saber quién había ganado en algún partido, ¿no? Ahora no, ahora lo compras para que alguien analice el partido. Supongo yo que la última noticia se adelantó un poquito a ese fenómeno de que los diarios en papel ya no cumplen su función antigua. Soy más fan de entretener también, tú has sido bastante crítico, por ejemplo, con el caso de Zafrada. Claro. Como los medios buscando, qué sé yo, personajes también, casi se le arruinan la vida, pero abusan de este tipo de historias. Claro, hay una obscenidad en general en todos los medios con respecto a entretener a cualquier precio. Yo no soy ningún beato ni nada, pero a veces da pena que el espíritu con que se hacen las cosas. yo a veces veo que... Porque esto antes llegaba al siguiente límite. Enrique Maluenda tomaba una viejita de 80 años y la sentaba en un sillón de mimbre pintado blanco y le decía, ¿cuál es su sueño? Entonces el sueño era reunirse con su hijo. Y el hijo llegaba ahí y le cantaban una canción triste y la vieja se ponía a llorar. Y ese era su sueño por un día, ¿no? Pero hasta ahí llegaba, ¿no? Hasta ahí, y dejaban a la vieja en paz. Ahí, claro. Un momento, paz, y se va la vieja y nadie más sabe de ella. ¿Qué sucede ahora? Toman al Zafra, hacen lo que deben hacer, que es mostrar su historia, porque es espectacular, es algo bonito, ¿no? Ya, pero no basta con eso. Alguien va de atrás y le regala algo. Después lo toman, lo llevan a la tele. Después hacen llorar a la mamá. Después le regalan un caballo. Después el caballo se le está muriendo de hambre porque nadie le regala comida. Entonces va a hacer una campaña para regalarle comida al caballo del Zafra. Claro. Después lo incitan para que vaya a programas de televisión. Después lo castigan porque no tiene nada nuevo que decir. Y así. Festival de Viña también lo empiezan a estrujar hasta que los liquidan, los revientan. Entonces ese espíritu es maligno, o sea, es un espíritu realmente perverso, porque no siempre esa gente se busca su destino, no son todos como el mundo vara, ¿no? Uh-huh. Al mundo vara supongo que está bien que lo hagan papilla porque él quiso eso. Pero en otros casos uno nota que hay una perversión, una cosa siniestra que está ahí. Y por la gente que a menudo se mueve únicamente por intereses económicos, por intereses monetarios. La misma gente que le hace la propaganda a las grandes tiendas, así, después se llena la boca hablando sobre asuntos sociales. Claro, es lamentable esa parte de los medios actuales. Pero supongo que cada país tiene lo que se merece nomás. Hemos llegado ya al tramo final de nuestro programa. Con Leonardo Sangüesa te queríamos dar las gracias por acompañarnos, leernos tu obra, darnos tu opinión. Un momento histórico, porque nuestro primer programa, así que esperamos que sean muchos más y volverte a tener con nosotros. Ha sido un gusto para mí también, ¿no? Les deseo suerte y paciencia, porque supongo que cuesta mucho trabajo hacer este tipo de cosas, que reunir. Pero siempre vale la pena, porque supongo que es satisfactorio hacerlo también. Sí, uh-huh. Así que cerramos la primera edición de Ojo en Tinta. Pablo, Nicolás, muchas gracias. Leonardo también. Nos escuchamos en la próxima oportunidad.